aquí es donde se encuentra la vida. En Cristo Jesús, aquí es donde se encuentra la vida. En Cristo Jesús, allá en el mundo está la muerte. Yo vengo de allá porque Cristo me rescató, me santificó, me tendió su mano. En Cristo Jesús está la vida, pero en Cristo Jesús está la vida. Aquí es donde se encuentra la vida. Aquí es donde se encuentra la vida. En Cristo Jesús, allá en el mundo está la muerte. Y yo vengo de allá porque Cristo me rescató, me santificó, me tendió su mano. En Cristo Jesús está la vida, pero en Cristo Jesús está la vida. Aleluya. Aquí es donde se encuentra la vida. En Cristo Jesús, allá en el mundo está la muerte. Y yo vengo de allá porque Cristo me rescató, me santificó, me tendió su mano. En Cristo Jesús está la vida, pero en Cristo Jesús está la vida, la vida.